hasta las Islas Canarias, y de ahí están siendo ubicadas en las distintas comunidades autónomas. Esto significa una cantidad importante de inmigrantes que están en este sistema de acogida y que no va a ser nada fácil para aquellos que vienen de Venezuela o que vienen o venezolanos que vienen de otros países latinoamericanos, poder tener acceso al programa de acogida. Además, ya lo tenemos claro, no se da en nuestro caso, y esto pudiese modificarse. En las últimas horas hemos visto pronunciamientos de varios países, como por ejemplo República Dominicana y otros países latinoamericanos, donde previendo esta situación ya están anunciando la modificación de algunos requisitos y algunos permisos que otorgan estos países para generar estabilidad migratoria y la incorporación en el mercado laboral y evitar con ello la explotación laboral, la explotación humana y la vulnerabilidad. Yo creo que esto es fundamental, dado a lo que sabemos que sucede en España con los dilatados lapsos, tanto para la solicitud de asilo como para poder tener efectivamente el permiso de trabajo y con ello tener recursos materiales para poder hacer frente a las necesidades críticas de los primeros meses complicados del proceso migratorio. Sergio, volvamos al tema inicial que te ponía sobre la mesa, las libertades en Venezuela, las últimas noticias que nos llegan, la eliminación, por ejemplo, de las redes sociales, algo tan importante, también es un mecanismo de comunicación incluso de los refugiados, ¿no? Pero hemos visto que el régimen de Nicolás Maduro ha ido en aumento, es decir, se incrementa la represión. Es una situación extrema que no habíamos visto ni siquiera en Nicaragua o en Cuba, por lo menos no se había denunciado. Se ve que Nicolás Maduro está desesperado y no sabemos cuáles son los límites a los que puede llegar. ¿A ti qué te dice? ¿Qué crees que va a pasar en Venezuela? ¿Crees que Nicolás Maduro va a ceder? ¿Está la presión de la comunidad internacional, incluso de los países vecinos? Hablamos de países que están gobernados por presidentes de izquierda, es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, de Gustavo Petro. Entiendo la situación compleja de Gustavo Petro, que por un lado pues, le interesará que ese problema se solucione cuanto antes, pero tendrá que saber llevar las cosas. En fin, es un tema muy, muy complejo, insisto. Tú en particular, ¿cómo lo estás viendo? ¿Hacia dónde va Venezuela? ¿El régimen se va a enrocar más o creen que finalmente va a ceder? ¿Y qué crees que va a pasar con las libertades de las personas de no haber un cambio? ¿Cuál crees que va a ser el próximo paso de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que tanto Nicolás Maduro como los factores democráticos hoy en día tienen la certeza que los resultados electorales que están plasmados en las actas que han sido consignadas son inequívocos. Esto es lo que propicia una reacción desorbitada por parte de Nicolás Maduro para generar unas condiciones lo suficientemente complejas como para iniciar un proceso de negociación, este proceso de negociación que está siendo orquestado por Luis Ignacio Lula da Silva, por el presidente Boric y por el presidente de México, precisamente para poder generar una vía de escape, una solución para el inmenso problema que tiene Nicolás Maduro de legitimidad de origen. En estos momentos, estoy absolutamente convencido que todas estas medidas violatorias de derechos humanos, exageradas, tienen el único propósito de poder tener en una negociación muchas cosas que pedir a cambio para poder ceder algunas, para poder generar concesiones. Algo a lo cual muchos de los países en las últimas horas se han pronunciado de que este proceso de negociación. Lo primero, que no puede ser aislado de los resultados electorales. Segundo, que este proceso de negociación no puede ser para ir a un nuevo proceso electoral, porque ya ese proceso electoral fue realizado. Los venezolanos no están pidiendo O sea, cuando tú ganas con un 73% de los votos, tú no tienes por qué ir a un nuevo proceso electoral. Entonces, vienen meses complicados, vienen días donde quienes estén liderando el proceso, tanto Edmundo González Urrutia, como María Corina Machado, como líder nacional, tienen que tener claro que el aplomo va a ser fundamental para poder enfrentar los días más complejos, probablemente de sus vidas, donde la paz interna de la nación, donde la reinstitucionalización democrática de Venezuela es una posibilidad, va a costar mucho, y las fuerzas internas, estoy hablando de las comunidades, estamos hablando de la sociedad civil organizada, de los venezolanos que son electores, que hagan presión en las calles, la comunidad internacional, pero también las coaliciones políticas. La izquierda democrática en este momento en Latinoamérica tiene la responsabilidad de autopreservarse, de autotutelarse. Sergio, una pregunta. El rol que están jugando en este momento María Corina y Edmundo, que si bien, digamos, ha creado cierto desasosiego por parte de ciertas personas que a lo mejor buscaban, por experiencias previas que hemos tenido los venezolanos, algún tipo de respuesta más reactiva en los momentos en los que, digamos, en las últimas semanas se han realizado movimientos, se han realizado movilizaciones en las calles. Por ejemplo, el comunicado que se dio ayer. Recordemos que María Corina en este momento se encuentra en la clandestinidad, más bien preservando su vida y el de los suyos, después de la represión masiva que hemos visto los últimos días. ¿Qué queremos o qué se puede esperar del comunicado que se dio ayer, en el cual se aupaba a las Fuerzas Armadas a reconocer que el madurismo fue derrotado, que justamente tienen que aliarse en lo que dicta la Constitución y hacer respetar justamente los resultados de la mayoría de la población? Justamente, ¿qué se puede esperar de las Fuerzas Armadas? Ya que recordemos, no podemos decir que todos los militares están implicados en los niveles de corrupción y, por supuesto, en los niveles de represión que hemos visto en los últimos días, pero por supuesto que son liderados por la cúpula del chavismo. Entonces, ¿cuáles pueden ser también las consecuencias para algún tipo de oficial o sencillamente algún soldado que se encuentre en las partes bajas de las filas por negarse a cumplir con lo que les ordenan y seguir, por ejemplo, el comunicado que ha dado Edmundo y María Corina? Bueno, fíjate, lo primero es que hay que dejar claro de que esta coyuntura no tiene ningún parecido con ningún proceso anterior. No es cierto que estamos viviendo exactamente lo mismo que se vivió, por ejemplo, en la elección de Enrique Capriles Radonsky contra Chávez, ni Enrique Capriles Radonsky contra Maduro. En este momento tenemos las actas en la mano, tenemos una inmensa mayoría de más de 4 millones de votos. Recordemos que en el caso de la última elección de Capriles Radonsky contra Nicolás Maduro, la diferencia fueron 50.000 votos. Estamos hablando de una diferencia importantísima. Nunca antes habíamos tenido una cantidad tan grande de ventaja electoral, tantos puntos porcentuales por encima, y esto hace que la situación sea totalmente distinta. Primero, porque hay una amplia diferencia. Segundo, porque existen métodos de prueba que ya han sido consignados. Tercero, porque el Consejo Nacional Electoral en aquellas elecciones no cometió los grandes errores que ha cometido en este caso Elvis Amoroso, que probablemente lo esté haciendo porque era alguien que viene de un mundo absolutamente distante del mundo electoral. Recordemos que Elvis Amoroso pasa de ser diputado a ser Contralor General de la República, y de Contralor General de la República, después de inhabilitar a los candidatos, pasa a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. No tiene una formación en materia electoral, y esto ha quedado en evidencia cuando hasta la fecha no han sido publicados resultados mesa por mesa, algo que en el sistema electoral más sofisticado del mundo era lo lógico que pasara. Y bueno, todo esto genera unas grandes diferencias. ¿Por qué digo esto? Porque es imperativo en este momento preservar la integridad del triunfo electoral. Este apabullante triunfo electoral tiene que ser custodiado, tiene que ser defendido, porque se trata de una épica social. Se trata de una organización de más de 600.000 personas para preservar ese material electoral, para poder estar presente en todos los centros de votación. Esto no pasó en el pasado. Nunca tuvimos el 100% de cobertura de los centros electorales y esta vez sí lo tuvimos. Por tanto, en esta compleja situación, sí hay que tener una posición en la cual lo más importante es entender, primero, este escenario lo tenemos claro, no es un escenario que se genera sin que nadie lo tuviese previsto. Todos y cada uno de los venezolanos sabíamos que la dictadura no iba a permitir el cambio por las vías de la democracia, a pesar de que se fue a un proceso electoral con las reglas de ellos, con los tiempos de ellos, y lo vencimos de una forma rotunda. Y en esto quiero caer específicamente en el ámbito militar. Yo estuve preso en una cárcel de máxima seguridad militar. Conozco de primera mano el hecho de que existe ADN democrático todavía en las filas del ejército. Esto es una realidad. El ejército, los años anteriores, se justificaba en el hecho de no tener legitimidad de origen. Radonsky o cualquiera de los procesos como sociales y políticos, como por ejemplo la presidencia interina de Juan Guaidó. En este caso, el único que no tiene legitimidad de origen ahora es Nicolás Maduro. No existe desde el punto de vista constitucional e institucional ningún elemento que pueda ser tomado como generador de legitimidad de origen, mucho menos de legitimidad de desempeño. Por tanto, toda aquella persona que porte un uniforme militar, que detente las armas en defensa de los altos intereses de la nación, tiene que saber que en este momento el mayor interés es generar paz interna, evitar la comisión de delitos de lesa humanidad, evitar la represión y, por el contrario, apoyar todos los procesos que permitan la consolidación de la democracia respetando los resultados electorales. Todo comportamiento distinto a ello es un comportamiento alejado del espíritu del líder militar con el que han sido formados los jóvenes militares. Yo estoy seguro que tanto en la oficialidad más joven, estamos hablando de primeros tenientes, de capitanes, de incluso algunos mayores, de tenientes coroneles, existe en este momento el desazón de estar siendo comandados por alguien que no tiene legitimidad de origen. Todos y cada uno de ellos sabe de primera mano, por haber sido parte del Plan República, de haber estado en los centros de votación, cómo fue el resultado. Pero es que además, estos jóvenes que duran 24 a 48 horas con uniformes antimotines, que saben lo que es ni siquiera recibir la dotación de alimentos suficientes para estas jornadas de represión, son los que tienen que reprimir a estas expresiones democráticas en la calle y que luego tienen que llegar a su casa sin alimentos, sabiendo que tuvieron que reprimir y que en sus casas no hay comida y que en sus casas también está el 73% de los miembros que, como reflejo de la sociedad, votaron en contra de Nicolás Maduro y que saben que es una situación insostenible y que el único deber que tienen como miembro de las Fuerzas Armadas es prevalecer lo contenido en el artículo 233 de la Constitución y todo lo que signifique dentro del andamiaje jurídico, la sistemática jurídica, que preserve tanto el hilo constitucional como el funcionamiento del sistema democrático venezolano. Y entre todo esto, como bien has dicho, no estamos en los mismos escenarios, estamos pasando justamente un proceso bastante lento, que es lo que desespera y lo que crea el mayor desasosiego entre la mayoría de personas. ¿Cuál es el siguiente paso, más allá de justamente este comunicado de pedirle a las Fuerzas Armadas que se unan al clamor popular y se haga cumplir lo que se ganó en las elecciones? ¿Cuál es el siguiente paso entre todo este proceso? ¿Desde dónde tenemos que inferir? ¿O es más bien un cúmulo de distintas cosas? El comunicado que ha hecho Lula junto a Gabriel Boric, el comunicado de María Corina, ¿se espera que sea una suma de distintos factores lo que ayude? ¿O sencillamente cuál crees que es el siguiente paso que vamos a ver muy pronto? Bueno, sin duda alguna, estamos frente a un escenario, como ya les había comentado, multifactorial. Por una parte está la presión interna que se da por la gran cantidad de protestas en todas las zonas y en todos los países, en todos los estados y municipios de Venezuela. Por otra parte, estamos viendo lo que se está realizando desde el punto de vista institucional. Como pueden entender, hay un proceso de diálogos de muchos factores en Venezuela. El que crea que en este momento no se está tratando de generar comunicaciones con los distintos factores del ejército, pues está desconfiando de alguien que ha logrado un triunfo impresionante, además con unas nuevas formas de hacer política. Pero además, estoy absolutamente convencido que el proceso de presión internacional, tanto desde el punto de vista ideológico, que le importa mucho a Maduro, no sé si se han dado cuenta, pero los aliados, por ejemplo, Cristina Kirchner, las personas que en un pasado estuvieron muy cercanos a él, hoy en día, el llamado que le hacen incluso es a preservar el legado de Nicolás Maduro, el legado de Chávez, perdón. Entonces yo creo que tanto la presión ideológica como la presión internacional, este periodo en el cual en las próximas dos semanas se van a ver reconocimientos en la medida que no se presenten los resultados electorales de forma transparente, va a ir generando, pues, tanto por una parte, erosión en las bases que aún sostienen a Maduro, y por otra parte, reconocimiento por los únicos resultados electorales contrastados, validados que hay, que son las actas que han sido consignadas. Sergio, estamos viendo que el régimen de alguna forma se está quedando solo. Desde hace rato perdió a un referente como José Mujica. Justamente en este proceso electoral vimos entonces que ya voces como Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, le han retirado el apoyo. Bueno, todo aquel que de alguna forma le haga una observación al régimen no la acepta. Y no sabemos qué va a pasar finalmente con Lula, porque Lula un día lo notamos que se pone en razón, pero al día siguiente pues tira para Maduro. Entendemos que puede ser parte del proceso. Ahora bien, en el marco de esta difícil situación en la que se ha entrado, escuchaba al expresidente de Colombia dar unas declaraciones a Iván Duque de que se estaba planteando, él tendrá la información, por algo la dirá, de que se estaba hablando de la posibilidad de anular las elecciones, de que el Tribunal Supremo de Venezuela, al que Maduro se quejó, y ese tribunal, recordemos, ayer venció el plazo para que entregara las actas, le dio 3 días, no las entregó, o por lo menos no sabemos que las haya entregado, y si las entregaron, no las hicieron públicas. El caso es que se estaría barajando la posibilidad de que se repitan las elecciones en diciembre. ¿Qué posibilidades, cómo valoras esta propuesta que surgiría en medio de la crisis? Es decir, anular las elecciones. Eso es lo que estaría barajando el Tribunal Supremo de Venezuela. ¿Sería válido? ¿Podría aceptar la oposición? ¿Qué salida le ves a esta iniciativa? Bueno, lo primero es que fue un sinsentido jurídico el que Maduro hubiese acudido para, de alguna forma, impugnar el proceso. Es verdad, no lo entendimos, porque aquí que decíamos, hombre, ¿este hombre qué denuncia? ¿Su propia elección? Porque es que además, está denunciando que fue proclamado. ¿Qué está denunciando? ¿Qué quiere dejar sin efecto? La proclamación sin números y sin boletín electoral por parte de Luis Amoroso, ¿qué está dejando sin efecto? El tratar de acudir al Tribunal Supremo de Justicia, que además está liderado por una persona que abiertamente hace llamados partidistas y quien se refiere al PSUV como su partido, más allá de ejercer como una alta magistrada, como una cabeza de uno de los poderes públicos, en este caso está actuando estrictamente desde el punto de vista partidista, y lo que busca es algo. Yo creo que esto es importantísimo. Lo que buscan con esta acción es que el Tribunal Supremo de Justicia se convierte en una suerte de agujero negro donde las actas que tienen, según ellos, que ser consignadas como medio de prueba, se pierdan, se entreguen, se consignen y después no existan copias de esas pruebas, y que con ello nadie tenga elementos probatorios para poder desvirtuar la querella del contrario. Esto quiere decir que entonces la oposición entrega todas y cada una de las actas al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia teniéndolas en la mano, posteriormente, sin tener constitucionalmente las competencias para poder hacerlo, termina por avalar los resultados que nunca ha terminado de dar el Tribunal Supremo. Es decir, sería una forma de dilatar el proceso, ¿no? Ganar tiempo. Es dilatar el proceso. En esto yo creo que hay que ser muy enfático. Es improponible el hecho de ir a un nuevo proceso electoral. Improponible. Sergio. Esto no solamente es que estaría vulnerando las normas de la democracia, sino que estaría generando una crisis interna. Si Nicolás Maduro genera todas las presiones necesarias para que esto sea una realidad y por alguna razón esto termina siendo así, no se va a llegar a diciembre sin que el contexto interno sea un contexto de conflicto, de protestas masivas, de violación de derechos humanos y un río de sangre como lo había anunciado por parte de la propia dictadura. Así que esto es algo que no se puede aceptar, que todos y cada uno de los factores democráticos del mundo, de los gobiernos democráticos de Europa, de América, tienen que pronunciarse y tienen que pronunciarse para desconocer a Nicolás Maduro. Sí, quería llegar a este punto, se nos termina el tiempo, pero nos queda un minuto justamente para que tú, en calidad de defensor de derechos humanos, le envíes un mensaje a la comunidad internacional en medio de esta represión, en medio de esta incertidumbre que se cierne sobre Venezuela. Yo quisiera que todas y cada una de las personas que son hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de nación, demócratas convencidos, personas que han vivido toda su vida en un Estado de Derecho, que le permitan a los venezolanos vivir el sueño de la democracia, vivir el sueño de la libertad, que el que esté detrás de unos barrotes encuentre la libertad, que permitan que los hijos que están lejos puedan volver a Venezuela. Y esto solamente se va a dar siempre que se pueda respetar la sacrosanta voluntad del pueblo venezolano expresada inequívocamente el 28 de julio y que ha dado por ganador a González Urrutia. Todo esfuerzo que no sea para garantizar que la voz de los venezolanos, que la voluntad del pueblo venezolano, que de forma pacífica se expresó, se imponga en Venezuela para abrir una nueva etapa de democracia, justicia y libertad, va a propiciar un contexto de sufrimiento para los venezolanos, pero también para el vecindario latinoamericano y los esfuerzos mancomunados de la Organización de Estados Americanos, de todos y cada uno de los países de nuestra América Latina, pero también de las democracias consolidadas de América del Norte y de Europa, van a servir para que su compromiso se materialice en la paz y la tranquilidad de una nación que tiene un cuarto de siglo bajo dictadura y que en este momento se ha visto enlutada, perseguida y cercenada en todos y cada uno de sus derechos civiles y constitucionales. Por ello, esto es una responsabilidad de los países libres para garantizar que en Venezuela vuelva a un escenario de paz, calma y progreso que solamente se va a conseguir siempre que se respete la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de octubre y que tiene como resultado un 73%, un 67% a favor de los factores democráticos venezolanos. Es que es cuestión de que los líderes mundiales, de que las instituciones entren mínimamente en razón para continuar cerrándole las puertas al régimen de Nicolás Maduro, que insisto, en las últimas horas hemos visto que no tiene límites, superándose a sí mismo, incluso a las demás dictaduras de la región, lo cual lógicamente es muy preocupante, pero hay un pueblo, por otra parte, que vemos cada día decidido, cada vez sale más. Es verdad que a veces se dice, no, esto es un poco más de lo mismo. Yo creo que no es más de lo mismo. Creo que en esta ocasión el triunfo ha sido más claro y vemos una posibilidad de un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela, en la que la comunidad internacional debe arrimar al hombro. De allí que te hayamos pedido este mensaje a la comunidad internacional. Sergio, muy amable por acompañarnos en esta mañana, y simplemente te decimos hasta luego, porque seguramente te vamos a seguir llamando para que compartas con la audiencia de nuestro programa estas preocupaciones que, repito, son parte de la historia de Venezuela. Un abrazo y que tengas un feliz día. Sergio Contreras, de Refugiados Sin Fronteras, una organización que está aquí en España, hoy hablando acerca de el momento tan convulso que está viviendo Venezuela. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Las redes sociales, que por cierto son noticia hoy en Venezuela, porque Nicolás Maduro ha decidido censurar WhatsApp. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo, sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Les recuerdo que también estamos en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos feliz día para todos. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Damos una mirada a la prensa nacional y también de América Latina, o mejor dicho, la prensa de Hispanoamérica. El debate lo resucitaba Carlos Vives. Dice: nosotros somos hispanos. De pronto, más que latinos, hispanoamericanos, ¿no? Pues bien, vamos entonces con la prensa hispanoamericana. Empezamos con el diario El País en primera página. Sacudida en las bolsas mundiales por temor a la recesión en los Estados Unidos. Fotografía de portada para un tal Duplantis, que se ha bañado en oro nuevamente. Y no solo eso, sino que ha batido el récord de salto en pérdida. El hombre que ha superado todos los límites. Qué bien por el sueco. Carlos Angulo, ¿qué dice por su parte El Mundo? El Mundo titula: con respecto a las posibilidades de España, todavía de claras opciones de poder lograr medallas en la última semana en los Juegos Olímpicos, el equipo olímpico español se mantiene optimista en las últimas fechas, ya que recordemos que 10 días, 11 medallas, 9 ya en el cuello, podría ser y cumplir la frenética predicción que ha buscado el equipo olímpico español de siempre poder superar las 22 medallas logradas en Barcelona 92. Entre otro de los titulares, la política. El CNI no controla el regreso de Puigdemont. Sánchez sacó a los independentistas de la directiva de seguridad y se arriesga a un nuevo patinazo. Forman parte de las críticas. De igual forma, en los deportes, el baloncesto 3x3 le da una victoria a España, una plata callejera para la historia, un último tiro que no entra, pero a pesar de perder la final, el equipo de baloncesto 3x3 femenino se coloca la medalla de plata en las Olimpiadas de París 2024. Gracias, Carlos. Vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. El repaso de la prensa latinoamericana lo iniciamos en Argentina, donde el Clarín destaca en primera página: seguros investigan a más exfuncionarios citados en los chats. Estamos hablando de un caso de corrupción. Fotografía, por cierto, violencia de género, furiosa con Alberto Fernández, Fabiola Llanes analiza denunciarlo en la justicia. Estamos hablando del expresidente Alberto Fernández, envuelto en un caso de violencia de género, donde su esposa, Fabiola Fernández, estaría estudiando la posibilidad de denunciarlo. La fotografía de portada, en todo caso, es para las Leonas a semifinales con garra y una arquera imbatible. Nos referimos al equipo de hockey que participa en los Juegos Olímpicos. Lógicamente, hay una noticia que monopoliza la actualidad y tiene que ver con el desplome de los mercados para el gobierno. El CEPO atenuó el impacto local. Bueno, quiere decir que la moneda, el peso argentino, supo amortiguar el problema de los mercados en el día de ayer, el desplome de las bolsas. Más titulares. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, la fotografía portada hace referencia al anuncio y acuerdo que realizaron el presidente Gabriel Boric junto a Lula da Silva. Ante diferencias sobre cómo abordar la crisis venezolana, los presidentes no aluden a la situación de Venezuela en la declaración conjunta. En lo que se busca es que finalmente el gobierno de Nicolás Maduro pueda reconocer los resultados de las elecciones del pasado domingo 28 de julio. De igual forma, entre otro de los titulares, como bien comentas, Jorge, el resultado de la economía forma parte de las noticias más importantes, ya que el lunes negro, el dólar escala casi a 8 pesos chilenos a raíz de la incertidumbre hasta dónde podría subir el tipo de cambio con los desplomes de la economía estadounidense, mientras que otro de los titulares, la posibilidad de un nuevo éxodo venezolano pone en crisis los focos de las fronteras entre Chile y Bolivia ante la llegada inminente de una nueva ráfaga de exiliados. Vamos ahora a la prensa de Venezuela. Empezamos con el diario El Universal. Y siempre es importante poner en contexto a nuestra audiencia sobre la prensa venezolana. En algún momento, la semana anterior, ¿no?, una periodista venezolana, de Venezuelan Press, Carlet Morales, nos ponía al tanto, decía que la prensa tradicional y independiente fue absorbida por el régimen, acabando de esta forma con la libertad de expresión. Las voces de los medios de comunicación los controla el régimen. Uno de esos medios tradicionales que hace, tengo entendido, ya unos 7 años absorbió fue el Universal, que era un periódico. Entonces, en todo caso, voy a destacarlo. El titular que encontramos hoy, el Universal, tengo entendido que el Nacional se mantiene, intenta mantenerse un poco más independiente. El titular del Universal, entendiendo que es la mirada del régimen: pulverizamos, primer golpe de Estado ciberfascista criminal. Es una frase que ha pronunciado Nicolás Maduro. Y otro titular importante es: fiscal niega órdenes de captura contra Machado y González Urrutia. Fotografía de portada recoge las manifestaciones de Bangladesh. Sí, se va muy lejos. Bueno, es la portada del diario El Universal de Venezuela. Vamos ahora con el Nacional, que ya ahí encontramos un poco de más independencia. Carlos. El diario El Nacional habla acerca del comunicado de Edmundo González y María Corina Machado, en el que se hace un llamamiento a los militares y policías para que se pongan del lado del pueblo y puedan proteger el mensaje que se ha dado muy claro tras el resultado de las elecciones. Entre otros los titulares, la fotografía portada es que Panamá advierte y le preocupa el aumento de flujo de migrantes por el Darién. El presidente José Raúl Mulino expresó su preocupación por la situación de Venezuela ocasionada por el fraude electoral de las pasadas elecciones. Dijo que es probable el aumento en el número de venezolanos que cruzan por la selva del Darién, el intrincado y peligroso cruce que existe entre Colombia y Panamá, que miles de personas atraviesan para poder escapar de la crisis política y económica, que buscan unas nuevas oportunidades en países como los Estados Unidos. Entre otros los titulares, Maduro amenaza con bloquear WhatsApp, al igual que TikTok e Instagram. Y entre noticias del deporte, hablamos de una buena noticia de toda la realidad venezolana, y se trata de la clasificación de Robeleis Peinado a la final de salto con garrocha. Repitiendo el logro que ya tuvo en Tokio 2021, la venezolana logró clasificarse a la final olímpica que tendrá lugar el día de mañana miércoles, al haber saltado 4.40 metros, avanzando en la octava posición. Estamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, un segmento que les presentamos a nombre de Ícuaro, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a Ícuaro.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ícuaro. Bueno, vamos con los titulares del diario El Tiempo de Colombia, siguiendo la actualidad de Venezuela. Elecciones en Venezuela. ¿Qué tan viable es repetir los comicios del 28 de julio? La estrategia del chavismo para ganar tiempo. Maduro llevó la contienda al Tribunal Supremo de Justicia, dando un golpe al Consejo Nacional Electoral, que ahora debe someterse a la investigación del Supremo, ambos dominados por el chavismo. Fotografía de portada para Edmundo González y María Corina Machado, que le toma en la mano en señal de triunfo. Y hay más titulares para destacar en la prensa colombiana. Venezuela en crisis máxima. Tras las elecciones presidenciales en las que, bueno, hay un especial del diario El Tiempo sobre lo que deben saber los ciudadanos sobre lo que está pasando en el país. Tras más de una semana de los comicios, Nicolás Maduro se aferra al poder y refuerza la represión contra los opositores. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. América Latina. Fotografía de portada en el diario El Tiempo de Colombia. Ángel Barajas, el primer medallista que le da una presea de plata a Colombia en estas Olimpiadas de París. Se trata de un atleta de apenas 17 años. 17 años. Bien, pasamos a otros periódicos, Carlos. El diario El Comercio de Perú habla acerca de la situación de Venezuela. El Defensor del Pueblo habla de que justamente no pueden reconocer que la situación de Venezuela sea una democracia pese a las recientes elecciones, debido a lo que se ha visto en los últimos días, al igual que hablan de cómo preocupa la llegada de nuevos migrantes venezolanos al estar Perú cero preparado para la llegada de los mismos. Entre otros los titulares, el decrecimiento económico preocupa al país, ya que el día de ayer, en el lunes negro, se vivió el declive de distintas economías mundiales, presentando graves problemas a nivel financiero para los bancos en un futuro. De igual forma, entre otros de los titulares, Alonso surfea en el Olimpo. Estamos hablando del diploma olímpico que logró Perú el día de ayer, gracias a Alonso Correa, que logró la cuarta posición en la competencia de surf. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. Nos quedamos con el diario El Expreso. Al hilo de Venezuela, destaca Maduro: yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Y ya en lo que tiene que ver con los titulares de los temas nacionales, el gobierno de México solicita a Ecuador un salvoconducto para el expresidente Jorge Glass. Por su parte, el diario El Universal de México habla acerca del lunes negro que tuvo lugar el día de ayer, que tira al peso mexicano a casi $20 de cambio, su peor nivel desde enero del año 2022. México pide a Ecuador, a su vez, salvoconducto para el ex vicepresidente Jorge Glass tras asalto a la embajada, mientras que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, endurece el reglamento a la educación militar tras la muerte de soldados en prácticas como una de sus últimas funciones en este último trimestre de su gestión presidencial. Vamos ahora con los titulares del diario Libre de la República Dominicana. Y de esta forma vamos finalizando también este repaso de la prensa de América Latina, las portadas de los periódicos impresos. En primera página, en el diario Libre, la licitación del pasaporte biométrico se complementará antes de finalizar el año. Y también destaca los puntos claves del proyecto de reforma a la Constitución. Son los titulares entonces de la prensa aquí en el Café Mañanero. Recuerden, un sorbo de actualidad con todos los acentos. A nombre, insisto, de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Es cuestión de que a continuación haga clic en Ícualo.com. Carlos Angulo, vamos a continuación también a repasar los temas que más se están comentando en Internet, es decir, las tendencias en las redes sociales. Un segmento que les presentamos también a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. ¿Qué dicen las redes sociales? Lo más comentado, Jorge, es la llegada inminente de Julián Álvarez, la araña desde el Manchester City al Atlético de Madrid. Distintos seguidores del equipo colchonero están hablando acerca de la llegada del delantero argentino Julián Álvarez a lo que podría ser la mejor alineación del Atlético de Madrid en distintas temporadas, por lo cual aspiran, obviamente, a los máximos títulos posibles en esta próxima temporada y, por supuesto, ganar finalmente su ansiada primera Champions League. De igual forma, nombres como el de Rosalía forma parte de lo más comentado, ya que el nuevo single de la cantante Lisa, Brand New Day, tendrá un featuring con la cantante española. Estamos hablando de una de las cantantes de pop más comentadas del momento, al igual que el nombre de Jennifer Garner forma parte de lo más comentado, pues se ha filtrado un video en redes sociales en donde se puede ver los entrenamientos de la reconocida actriz preparándose para volver a su rol de Electra Nashos en la nueva película de Deadpool y Wolverine que se encuentra actualmente en los cines. El nombre de WhatsApp fueron parte de lo más comentado por las declaraciones de Nicolás Maduro de querer romper relaciones con la compañía de Meta y prohibir su funcionamiento dentro de Venezuela, ya que según él se promueve el odio a través de la misma. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Renfe por un incidente que tuvo lugar el día de ayer entre la ruta de Valencia y Madrid, en donde distintos usuarios rompieron los vidrios de la dirección del tren que iba con dirección a Chamartí, después de haber estado 2 horas parados y atrapados en un túnel sin aire acondicionado y sin luz, por lo que tuvieron que escapar utilizando las ventanillas de emergencia. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos entre las tendencias el hashtag Feliz Martes, el hashtag Grand Prix, al igual que nombres como el de Desocupa y el de Hakimi, fueron parte de las últimas tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Tendencias en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. La Ciudad de las Artes y las Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Generalitat Valenciana. Tots a una pena. Llega a Valencia el 9 de agosto. El artista revelación del 2024, Carin León. Tuyo es muy grande. De abajo me pesa. Como una adicción que se siente dulce, tierna y natural.

Y vamos ya entonces con toda la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva que empieza con los Olímpicos de París, pero también tenemos el mercado de fichajes y atención porque está en marcha también la Vuelta a Asturias. Sí, tenemos en acción, no, perdón, la Vuelta a Burgos. Sí, Adolfo Jiménez del Río está listo, siguiéndole los pasos a Nairo Quintana, que lo tendremos en la próxima Vuelta a España, así es, en la Vuelta a Burgos. Bien, todo esto más adelante aquí en Latino Deportes. Vamos empezando la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Empezamos la información deportiva con los Olímpicos de París, el cuadro de medallería. Buenas noticias para la representación española. También están apareciendo medallas para Latinoamérica. Ya vamos a repasar cómo están las cosas y también, cómo no, qué trae la programación. Todo esto a nombre de Ícuaro, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en ícuaro.com. Es muy fácil y sencillo. No ocupa mucho espacio. Y atención a las ventajas de Ícuaro. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, todas las operaciones financieras. Ícuaro. Recuerde que es inclusión financiera y que es el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Puede hacer compras, por supuesto. Ni más faltaba. Domiciliar, por ejemplo, recibos, facturas, la nómina. Ícuaro, recuerde, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ya está operativo. Una muy buena noticia para toda la población inmigrante. Pues bien, entramos en materia. España. Si bien es cierto, todavía luce lejos en el medallero, en el puesto 26, con una medalla de oro, 3 de plata, 5 de bronce, para un total de 9. La aspiración siempre es superar. Recordemos el listón que supuso Barcelona 92 cuando se lograron hasta 20 y pico medallas. Se busca eso. Y seguramente van a caer más medallas. Por ejemplo, ya el equipo de fútbol se clasificó y va a disputar, atención, ante los locales, los franceses, la medalla de oro. Y las chicas van a buscar también clasificarse para la disputa de la medalla de oro. Ya tienen a su alcance la de bronce. Y así vamos repasando disciplinas deportivas en lo colectivo y también en lo individual. Por los lados de América Latina, hemos visto que ha llegado la primera medalla para la delegación colombiana. ¡Por fin! Una medalla en una disciplina que, por cierto, nunca antes Colombia había logrado nada. En la gimnasia. Bueno, ha llegado y además con un joven que hace historia porque apenas tiene 17 años. 17 años. Enhorabuena para parejas. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles. Todos los detalles. Pero empezamos, como de costumbre, revisando ese cuadro de medallería. Carlos Angulo, ¿cómo están las cosas en la jornada de este 6 de agosto? Estados Unidos se mantiene a la cabeza con un total de 21 medallas de oro, 30 de plata y 28 de bronce para sumar un total de 79 preseas en lo que va de esta jornada de las Olimpiadas de París 2024. Seguido por Estados Unidos tenemos a China, 21 medallas de oro a su vez, y Francia baja al tercer puesto. Francia en estos momentos tiene 13 medallas de oro, 16 de plata y 19 de bronce, un total de 48 medallas, y cierran el top 5 Australia, que ha tenido un desempeño increíble en estas Olimpiadas de París, al igual que Gran Bretaña, que cierra la quinta posición con 12 medallas de oro, 13 de plata y 17 de bronce, cerrando así el top 5 de países que mejor han tenido un desempeño en estas Olimpiadas. Recordemos el apartado latino, sí, ya los países. Coge la lupa y busca el fondo de la. Los países, ya teníamos una medalla para Cuba en bronce en boxeo, al igual que República Dominicana, que tenía dos medallas de bronce. Pero Carlos, vamos a decirle a la gente, hombre, ¿dónde está Ecuador, por ejemplo, que tiene una medalla de oro? Una también Guatemala, otra Chile, otra Argentina. Vamos a ver. Creo que los encontramos juntos porque han logrado una medalla y Guatemala está en la posición número 35, porque tienen, sí, dos medallas hasta el momento. Tienen una medalla de oro en tiro olímpico femenino y una medalla de bronce en tiro olímpico masculino, por lo cual Guatemala ya tiene dos medallas en estas Olimpiadas, colocándose justo por debajo de Brasil. Brasil es el país latinoamericano con mejor desempeño hasta la fecha, pues tiene 13 medallas en total. Dos medallas de oro, una lograda el día de ayer en gimnasia, ejercicios de suelo femenino, gracias a Rebeca Andrade, al igual que tiene también dos medallas de plata y una de bronce, todas en gimnasia, sin contar la de boxeo, atletismo, cuatro en judo, una en skateboarding y dos en surf. Son 13 medallas en total para Brasil. Entre, como bien comentabas, Jorge, países como Argentina. ¿En qué puesto está Argentina? 37, igual que Chile en el 38, y Ecuador también están juntos, pues tienen cada uno una medalla de oro. Argentina en ciclismo de BMX, freestyle masculino, Chile en tiro al plato, sí, en lo que se llama justamente, y en Ecuador atletismo en 20 kilómetros de marcha masculino. Sí, que fue la primera que cayó para la delegación latinoamericana. Las tres selecciones tienen una medalla de oro. Bien. ¿Y México en qué puesto va? México está en el 46 con dos medallas de plata y una medalla de bronce. Y ahora Colombia también aparece en la lista, ¿eh? Justamente en la posición número... Colombia, recordemos, tiene una medalla de plata, por lo cual está un poco más arriba que otras delegaciones. Está más abajo por 54. Más arriba, más abajo. Hay que buscar más al fondo. Más al fondo. Sí. La posición número 54, una medalla de plata obtenida en gimnasia el día de ayer. Bien. Eso en lo que tiene que ver, insisto, con la representación de América Latina. Pero ojo, pueden caer medallas para la República Dominicana con Paulino. Paulino, que es un atleta que ya se ha clasificado incluso en el primer lugar. Es una esperanza de medalla de oro para la República Dominicana. Siempre ha sacado buenos atletas. Seguramente a Cuba le van a caer alguna medalla también de oro. Revisa Cuba. ¿Cuba? Cuba en estos momentos tiene una sola medalla de bronce en boxeo masculino de 80 kilos que lo ganó Arlen López Cardona hace ya un par de días. Sí, bien. Pero seguramente Cuba va a lograr más medallas. Vamos con lo que pasó en el día de ayer. En la jornada de ayer, si hay un nombre a destacar, Carlos, desde luego, es el sueco que logró el récord con salto de pérdida, impresionante. Y lo cierto es que deja el listón muy alto. Es de agradecerse, se ganó el cariño de todo el mundo ayer. Y vamos justamente a destacar a los deportistas que hacen historia, ¿sí? Se ganó Duplantis, récord sobre récord, ¿sí? Es para destacar. Se coloca como una de las máximas figuras. Hemos visto distintos Armand Duplantis. Se trata de estos récords, ya que, recordemos, rompió su propio récord, claro, ya que lo había establecido en Tokio 2020. Y tiene apenas 23 años. Puede perfectamente seguir batiendo su propio récord. Y voló una distancia nunca antes superada, 6.25 metros, rompiendo el récord absoluto de salto con pértiga masculino en la final olímpica. Ya había roto el récord histórico de 6.17 metros en Tokio 2020 y ahora ha sumado más de bueno, casi 10 centímetros en total, 6.25, una distancia que nunca se había visto, y por supuesto un video que ha hecho historia y que se ha hecho viral en redes sociales por la reacción que tuvo el estadio ante este logro histórico. Claro, es que el estadio no se quería marchar. Recordemos que fue la última prueba de la jornada. Y me quedó la imagen de que en un momento del salto se convirtió en la prolongación de la pérdida, se inclinó totalmente para superar esa barrera de los 6 metros. Enhorabuena para este deportista sueco, seguiremos atentos al desempeño de todos los deportistas que son capaces de hacer historia. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, ya lo habías notado en el personaje del día, Simone Biles, que fue noticia ayer porque perdió la medalla de oro. Pero fue noticia por la manera en la que reaccionó ante perder esta medalla. Algunas personas, digamos, saben ganar, y ayer Simone Biles lo que demostró es que ella también sabe perder y lo hace con mucha clase. Ok. Adolfo Jiménez del Río ya nos deja definitivamente los fichajes porque estamos atentos al mercado de fichajes. Cuando en el mundo del fútbol se está hablando realmente de la victoria de España sobre Marruecos 2-1 en los Juegos Olímpicos 2024 de París, con remontada incluida, podríamos decir que el mercado de fichajes se mueve muy poco, y son algunas cosas interesantes las que podríamos comentarles. Una de ellas, de que Oriol Romeu abandona el Fútbol Club Barcelona y regresa a su Girona para apoyarlo en la Champions. Y el Rayo Vallecano sigue pescando en Río Revuelto, y ha pescado a Pedro Díaz para reforzar al equipo de Íñigo Pérez. Pero también hemos tenido otros movimientos, porque... Bueno, se cortó Adolfo Jiménez del Río. El nombre de Julián Álvarez, ¿no?, que sigue sonando fuertemente, la llegada del delantero argentino al Atlético de Madrid. Sí. Y rematamos con la Vuelta a Burgos, Adolfo. Y aunque es muy cierto que todos los medios de comunicación deportivos están prácticamente centrados en los Juegos Olímpicos de París 2024, el ciclismo no se queda atrás, porque sigue siendo un deporte de masas. Y es que precisamente arrancó la Vuelta a Burgos en el día de ayer, con tremenda competición de 168 kilómetros totalmente planos, y en donde aprovechó el ciclista checo Pavel Bieder del DSM Firmenich para llevarse y enfundarse el primer maillot en esta etapa. Y es que hasta las 4 horas y 2 minutos y 25 segundos, Pavel Bieder se impuso en el sprint en la llegada a la capital burgalesa por delante del italiano Giacomo Nizzolo y del español Iván García Cortina del Movistar, que por ahora hacen podio y parece ser que como sprinters estarán peleándolo siempre en las etapas planas. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: liderando Pavel Bieder, seguido de Giacomo Nizzolo, el italiano, a 4 segundos. Gracias, Adolfo. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden que lo pueden seguir en las redes sociales. El Café con Jorge Rivera.